gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. No cierra, ¿no? No cierra, es una pareja, ¿no te convence? No me gusta esta pareja, no la entiendo. ¿No te gusta? ¿Por qué? ¿Ella qué te da? ¿Ella qué te da? Vamos a tirar pistas lentamente. Lentamente sobre esta pareja que no me gusta. Ella, hija de un famoso. Sí. Hija de un famoso humorista. Es verdad. Ella, politóloga. Lo tiene muy fácil, ¿no? Ya lo descubrieron todos. Sí, ¿no? ¿Es politóloga? Ya. Mirá, sí, se jacta de que es como la universitaria de la familia. Sí. Yo veo esta foto y lo último que se me ocurre es politóloga. Los politólogos también cogen, ¿sabes? Se está agarrando la polita. Se está agarrando la polita. Oiga, viste, nosotros pasamos las 12 de la noche. ¿Eh? Y él, el periodista. Alto. Narigón, alto. Que se hizo famoso por hacer esto, ¿cómo se llama? Cámaras ocultas. Que no, que hacía como de un entrevistador inexperto, cosa que se puso de moda y se está haciendo de vuelta. Pero él lo hizo. ¿Eh? Él lo hizo. Él hacía del entrevistador amateur en CQC. Sí. Estamos hablando hace ya unos 20 años. ¿No era el pelado ese? Bueno, no, era Tonietti, te juro, me acuerdo muchísimo. ¿Dijiste eso? El nombre. ¿O era Malnati? No. No, era Tonietti. No saben, jugar era un juego. Sí, bueno, perdí. Sí, no, bueno, perdí. Perdió Félix, Era un juego divertidísimo. No. Fue anterior a Malnati. Y ahora igual, para el que tenga curiosidad de qué es lo que estamos hablando, puede verizar que están haciendo un producto muy parecido. Sí, que bueno, la cuestión es que hablábamos de Ileana Calabró. Y no, Marina Calabró con Malnati, con Tonietti. Con Tonietti, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Tonietti y... Calabro. Y Marina Calabro. La. ¿Qué? ¿Y a vos no te cierra como pareja? No. No me cierra esa pareja, no. ¿Por qué? Ahí está. El oyente que escucha plam, así es como el martillo que tiene. No me cierra, chau. No te cierra. Le doy dos meses. ¿Qué otra pareja de famosos no te cierra? Marilyn Monroe y el escritor. Arthur Miller. Cierra. No, ahí está. ¿Qué otra más? Cleopatra, Marco Antonio, sí, Cleopatra, Julio César. Los dos. ¿Cómo con los dos? Me gusta con los dos. Ah, con los dos, perfecto. Perfecto. Otra que no te cierra así de famosos. De famosos, no me cierra. González. No, hay una que la tengo que preguntar. La de Andrea Rincón con el pibe de Miranda. ¿Cómo se llama? Con Ale. Con Ale Sergi. No te doy un. Alejandro Sergio. No, eso me parece que es. Es movida de prensa. Ah, ¿sí? ¿Vos decís? Nah. Pero tantas yo hoy me defendí de la gente que dice que soy demasiado sensible diciendo, míralo, le Sergi. Y ahora me decís que es prensa. No, no, no, pero Ale no es gay. No, no es gay. Pero eso no significa que... Creo que empezó con... estoy inventando. Pero me han dicho, no, me ha dicho una fuente... Me parece muy serio eso. Ah, estoy inventando. No, porque una fuente muy cercana a ellos... Sí. Me dijeron que es movida de prensa. Epa, ¿eh? Yo he ido a Mar de Plata con Miranda... De vestuarista falsa, para irme de joda con ellos. Ajá. Y el chico tiene muchas chicas atrás y sí, le gustan mucho las mujeres. Pero bueno, esto con la Rincón... Sí, pero ¿cuánta movida? ¿Tanta movida? Porque iban y volvían, todo eso fue movida de prensa, sí, decidieron pelotudear a todo el mundo. Bueno, me parece razonable. Por ahí se entusiasmaron en la mitad. Sí, andás a ver, qué sé yo. Ella está muy fuerte. Sí, sí. Es muy fálica, ¿no? A mí me da la sensación, ¿no?, de que uno le da la espalda y de golpe viene con la cinturonga buena, te sí, dice así, tiene ¿no? Juguetes. Sí, ¿no? Yo la veo un poco así. Pues ¿ustedes, sí, una aventura? ¿Está en otra cosa? ¿Está pensando en pastelitos? No, esperá que te voy a contar lo que estoy haciendo. Me preguntas y después me pasas otra cosa. ¿Qué ibas a decir? Hermoso gorro colla tiene nuestro operador Darío Góngora. No lo veo. Bueno, lo encontré por la calle viniendo para aquí. Mirá que excelente. Qué bien le queda, ¿eh? Qué bien le queda. Parece. La cara es como una especie de belga que está en el noroeste de haciendo turismo. Qué feo que le digas que tiene cara de belga. Bueno, francés, ¿te gusta más francés? Está, para evitar el chiste fácil. Cara de belga. Acá no yo hay, tengo uno de esos chistes fáciles. No hay un chiste fácil que quede impune acá. Acá si no lo dice uno, lo dice el otro, y si no el otro, somos tres, así todos. No lo dejamos pasar. No, yo lo que estoy posteando, te cuento, estoy posteando el cómic que ayer no encontraba el link y hoy me estoy redimiendo. Ah, perfecto, perfecto. Redímase, por favor, porque la gente lo demanda. ¿Cómo estuvieron días de ustedes? Ay, podría ponerle artículo, pero no le voy a poner. Días de ustedes, ¿cómo estuvieron? Día mío fabuloso, hice como 11 cosas y esta es la frutilla del postre, así que estoy contenta de estar acá. Muy linda listita hoy, Vanessa Strauss se vino y dijo, mirá, y mostró una listita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas tachadas. Vamos, 8 cosas tachadas, muy bien, creo que nunca llegué a 8 cosas tachadas, salvo cuando hago cosas muy obvias. No, no, no. Tipo, por ejemplo, fijarme tachar cuánta cosas. Plata tengo en el banco, por ejemplo, claro, anoto, ¿viste? Hacer una cosa. Tachar cosas de la lista, tachar al menos tres. Sí. Claro, no, todo esto lleva su tiempo, ¿eh? Mira, muy bien, muy bien. Después les cuento la lista que es interesantísima. Hoy me pasó una cosa muy linda, hoy iba en bicicleta, veniendo para grabar la radio, porque tenemos nueva publicidad, nos estamos poniendo una energía al programa. Sí. Y un camionero, me abrió la puerta para bajar, y yo venía en la bici. Y medio me lo llevé puesto, o sea, en realidad él abrió la puerta, o sea, yo me venía por la izquierda, o sea, no había razón. Ni miró ni nada. Y me puso una cara de culo el tipo. Me miraba, sí, me miraba arriba del camión y le digo, ¿qué miras con esa cara? Si encima es culpa tuya. Cuidado. Y de pronto, de golpe, en un momento caí en la cuenta y dije, me estoy haciendo guapo con un moncho. Sí. Pero era así, ¿viste eso? Que el cuello le sale de la oreja, más sí, o menos. Sí. Así, le iba del hombro hasta la oreja. Así. Sí. Y me miraba con una cara de culo tremenda. Cuidado. Pero era culpa de él. Que encima de que abre la puerta, abrió. Además, las puertas de camión son fuertes, son altas. Y además son altas porque el camión es más alto. Entonces, viste que si te llevas puesta con la cabeza. Claro. Pero yo tenía mi casco, que dice que no hay que usar. Yo tenía cualquier cosa, si me pasaba algo, golpeaba con el casco. ¿Te lastimaste? Sí. No, no, pero caí en la cuenta de que uno es un inconsciente en la calle. Sí, a ver si de golpe me pedía que pelea con ese. ¿Sabes cómo salía rajando? Me subía a la bici, pero. Sí, para cuando quería ver, estaba en Núñez, más o menos. Son más peligrosos los chongos que manejan que las puertas que se abren. Sí, obvio, obvio, la puerta no tiene maldad. El ser humano sí. Sí, a mí me pasó de ir por la bicisenda y estaba cantando Palito Ortega y estaba muy tranquilo y muy relajado por la bicisenda que me cantando Palito Ortega. Sí, estaba silbando esa canción que invita a la chica al cine y a ir agarrados de la mano. Ah, mira, qué lindo. Sí, y de golpe, gracias. Y de golpe un camionero que quería doblar me dice, "Dale, boludo." Y es como, "¿Por qué me estás agrediendo así? Yo no te estoy silbando Palito Ortega." El ciclista es como el nabo de la calle, no, no lo quiere nadie, no lo quiere. Te voy a decir algo. El peatón lo odia porque siempre cruza, es muy común ir por la bicisenda y que miren al lado que viene la calle y no del lado de la bicisenda, claro, que es doble mano la bicisenda. Hay que mirar para los dos lados. Y cuando pasaba le decía algo, te dice, pibe, te odian los peatones. Sí. Te odia el automovilista, te odia, el tachero ni hablar. El tachero, asco directamente. El motoquero, sos un ser inferior del motoquero, sos verdugueado por el motoquero, y ni hablar de colectivos, que camiones. Sí, bueno, sí. Pero ¿sabes qué? Si, yo lo que siempre me parece una cuestión de que, digamos, si se llega a poner una situación violenta, vos tenés el cuerpo en caliente porque vos venís andando sobre una bicicleta y el otro está sentado, andás a ver hace cuánto. Pero mide 2 metros. Ah, esa no teoría importa. Esa teoría te la escuché el otro día. Es real. La voy a sostener. Yo con el cuerpo caliente a Maravilla Martínez no lo puedo hacer. ¿Qué Maravilla? ¿Soñaste? No. Ay, callate. ¿Qué soñaste? Soñé que vivíamos con Georgina, la amiga que viste que me presta los zapatos y esos tan divinos. Vivía con Georgina yo y viene Maravilla y se la quiero levantar a ella. Ah, ¿te gusta? ¿Nos gusta Maravilla? Este es Maravilla. La fantasía de la acá. Soñé con Maravilla. Pero no sabía que te gustaba Maravilla. Uf, te resulta. Pero si vivo diciendo. Ah, ¿sí? No me prestaste. No te presto atención. Si no, casi lo llamamos, ¿recuerdas? Ah, es cierto. Era, nunca atendió. No. Hoy estaba en Duro de Omar. Ah, mira. Bueno, nada. Se quería ir con Georgina y después me decía si querían las dos juntas. Y yo dije, no sé, Maravilla. Y después yo me iba a llorar. Yo me iba a llorar. Me estás diciendo, estoy vieja. Y eso era, qué horror. Ni en los sueños me lo puedo agarrar. Terrible, pero eso sos vos misma que eso significa... ¿Qué significa, doctora? Sí. Que, sí. ¿Doctor? Que ¿sí? Tenés una dieta desbalanceada y en realidad querés comer lo que no estás comiendo. Arvejas. Sí, de otras cosas. Bueno, por ejemplo... Yo si querés... Lentejas. Sí, el otro día... Hummus. ¿Hace cuánto que no comes hummus? 6 meses. ¿Y te gusta el hummus? Me encanta. ¿Y por qué hace 6 meses que no lo comes? Porque en Palermo se vende. En 11 no hay hummus. ¿Y no te lo haces? No. Es re fácil. ¿Tenés una mini pima? Y con eso Maravilla. ¿Mini pima? ¿Me va a dar bolilla? Obvio. No, pero... A Maravilla le encanta el hummus. No, pero si querés el Ronnie a Castro. No. Bueno, como más o menos. Ahí me meto esa dieta. Ustedes me dan buenos consejos y yo me invento unas dietas caseras. Hoy comí una papa y media calabaza. Es un plomo esa cena. No, pero eso es un invento. No. Eso es una... Y después me clavé un flimpuff que me regaló Fede porque estaba desesperada de que quería algo feo, algo malo. Pero además es un absurdo que no tiene sujeto. Es como una de puro predicado, ¿no? Es como puro acompañamiento. Como si yo te dijera un bajo y una batería, digamos. No tiene nada. Pero es papa y calabaza, no es nada. No es, es la nada misma. Es hay algo. No, algo tiene que acompañar. El señor vegetariano se pone cuando le dices... Que... Pastorius viene acá y te da una patada voladora que te deja tartamudo. Pero, no. Lo que podés hacer es ese tipo de cosas de mezclar de golpe el hummus con unas zanahorias en tiritas. Y eso es rico y es sano. Mire cómo unimos todos, se queda vuelto. ¿Usted sabe cómo murió Jaco Pastorius? ¿Cómo? Él se drogaba fuerte en un momento y excaviaba mucho. Y fue un bar y el de la puerta no lo dejó entrar. Y le dijo, yo soy Jaco Pastorius, no sé qué sé yo. Y le fue a pegar y el tipo era exboxeador, le dio la cabeza contra la pared y así murió. Y era exboxeador el tipo. Unimos Maravilla Martínez con la dieta, con el bajo y la batería, para pensar. Y mira, y la cantante Nico... De Velvet Underground, Nico, de quien vamos a estar hablando hoy más tarde. Por supuesto. Por supuesto. Se murió andando en bicicleta. Se cayó de la bicicleta y no tenía casco. Estamos muy oscuros, Estamos muy oscuros. No, yo no quiero. Vamos a decir, vamos a contar. Reorganicémonos. Mandar la apertura y vemos. Ahora vamos con la hora doble. Dice: esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Bien, tenemos, como siempre, tenemos nuestra oferta de Nacampope para el que quiera comer lo que quiera del menú de Nacampope y tomar lo que quiera del menú de Nacampope. Tiene que simplemente pasar a buscar un voucher por la puerta de Freire 932. Freire 932, ahí es la puerta de la radio. Le piden a la gente que está ahí en la portería. Le dicen, ¿qué tal? Me gané un voucher en la hora doble porque quiero morfar en Nacampope. Listo, pimba, le dan ahí inmediatamente al primero que venga solamente. Ni bien viene, nosotros lo vamos a tratar de avisar, ¿eh? Porque si no, hay mucha gente que se manda en masa a buscarlo. Claro. Ayer pasó que vino uno y llegó segundo. Y ay, pobre. Mala suerte, pero bueno, que lo quiera buscar, Nacampope, riquísimo, riquísima hamburguesa, tiene hamburguesa, tiene lomito, tiene bondiola, tiene pancho, ¿no? Tiene cosas vegetarianas, ¿no? tiene algunas cosas vegetarianas como el pollo. Sí, no. No, el pollo y el pescado de tu cula de tu mamá. No, muy fuerte, no, muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo bueno, se enoja? Se enoja, ay, se pone loco. Sí, tiene muchas cosas con huevo, que a Félix, ¿cómo le gusta el huevo a Félix? De hecho, tienen uno que se llama Maravilla. Maravilla, Martínez, y estamos, evidentemente, sí. Están, medio se ríen de mí porque Maravilla no me da bolilla, ya van no, a ver. De verdad, vos vas a Nacampope y tienen un huevo con papas pie que se llama Maravilla. Pero debe ser por Ricky. Bueno, buscando... Es gay. ¿Cómo? ¿Cómo? Para la música, para la ¿cómo? ¿Qué? ¿Ricky Maravilla? Es gay. ¿Dónde salió eso? Yo antes espero que no me empiecen a llevar las cartas de documento por estas cosas. Pero sí, conozco. Sabés que estás en un medio, no estás en un medio nacional. No. Bueno, Ricky, lo siento. Y no, y esto llega si Ricky Martin lo dijo, vos, Ricky Maravilla, también podés. ¿Cómo es eso? Te explico. Dos hombres se sienten atraídos entre sí. Sí. No, no, ¿cómo es eso? No, pero sino... no. ¿Cómo, qué hombre? No, la ¿de dónde pregunta saca que estoy haciendo... la información? De no, yo, famoso... ¿cuál es el otro hombre? Que se siente atraído por Ricky Maravilla. No, hay unos chicos, hay varios. ¿Varios chicos? Sí. Estamos no, pero la gente, no, la gente que quiere introducirse en su mundo de la cumbia, mirá, por ahí lo usa Ricky Maravilla para, ¿viste? Para conseguir alguna Ricky fecha. Wonder. Ricky Wonder. Ricky Wonder. Y bueno, no, pero esto me lo ha dicho un bajista de organizador de fiestas muy famosas en por Palermo Club y... es verdad. Mirá, qué importante. Igual, qué importante. Chicos. Volvemos con la... Sí, contamos. Igual se notaba, chicos. Claro, a mí me acabas de desarmar el universo en dos. Hoy vengo con unas noticiones. Me gusta la frase desarmar el universo en dos. Muy... sí, muy muy fuerte las noticias que te si yo mañana no vengo... ¿Qué vinculada estás? Tengan... Es porque me pasó algo. Sí. Por favor, por esperemos. Ahí. Yo me voy a encargar de que llegues a tu casa hoy y después no me comprometo lo que pase una vez que... La mafia de la cumbia. Sí. Que además no quiero ocultar a Ricky, que pobre que... ¿Qué lo dice? Siempre me pareció un goma. Che. Pero qué importa, además. Por favor. Pero qué importa si lo dice o no lo dice. ¿Qué? En fin. Vamos, Maravais. Vamos a lo importante, que es, además de Nacampope, se pueden comer un kilo de helado entero, solo, mirando, por ejemplo, una telenovela, cual puede ser, a Muy Señor, con Arnaldo Andrés, se la ven toda envolver, mientras comen un kilo de helado de Cador, en Corrientes 1695, nuestra heladería, que tiene el mejor dulce de leche granizado y chocolate amargo de la ciudad de Buenos Aires, y de los alrededores también, del mundo y los alrededores, como diría el Bambino Veira. ¿Y cuál es la consigna de hoy, entonces, Félix Buenaventura, para ganarse el kilo de helado? Historia con helados. Historia con helados. Si vos estás en Twitter, te conectás y decís hashtag historia con helados y el nombre de una figura histórica y la palabra que lo une con un helado. O sea, por ejemplo, belgranizado. Por ejemplo... Cleopatra Montana. Ay, pero ahí sí vale, sí. Ay, ¿ibas a decir ay. Eso? Ay. Ay, no puede ser, siempre te pasa lo mismo. Siempre sí. Te pasa lo no. Mismo, ¿vale? San Martín. Me encanta cómo llega a la mitad se autodeprime. ¿Alguno para? Vamos a ayudar. San Martín Ara. Espera, yo ayer había pensado en uno. No, dijiste cualquier cosa. San Martín Aranja no está técnicamente mal. No. Está correcto. No, es pavote, pero. Sarmienta. Sí, ¿Por qué ustedes dos siempre hacen mejores que yo? Ah, porque tenemos un entrenamiento. Son los programas que no estuviste. ¿Sabes? Son esos. Es verdad. Son esos. Pistacho, a ver, pistacho con algún, algo con cho. Pistacho. Con cho. Algún ponja. Falú chocolate, por ejemplo. Falú, el tambor de Tacuarí. Aquel jovencito que llevaba el tambor y murió en aquella batalla. Y pasó a la inmortalidad y hoy tiene una placita ahí en Pacífico. Sí. Falú chocolate, por ejemplo. Entonces te dejo, si querés, el Cleopatra Montana. Bueno. Es muy triste. No te gustó. Sucedan. Bueno, otro, a ver. Voy a pensar. Pensemos. Charlen entre ustedes. El Liniers, por ejemplo. A ver si no. Ers, no. A ver, con gas. Limoniers. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Vanessa? Ponete las pilas, Vanessa. Ah, con Li tenés. ¿Alguno que termina en Li? ¿Algún apellido que termina en Li? General Li. ¡Ay! ¿Quién le ganó a Napoleón la batalla de Waterloo, por ejemplo? General Lee. No. Bueno, pero el General Lee también tenés uno. Ahí tenés. El General Lee. El líder de los confederados. General Lee no es General nada. Limón. Ahí está. Muy fácil. Gracias, los sí. quiero. El otro, el duque de Wellington. Que sí, en realidad era de Wellington. Pero sí, tenés mucho. Napoleón, Colón, no tenés. Sí, cualquiera. Zamba. algo hay suerte que tengo este cuerpo porque mira, te tiro el cliché para que ya no lo tire nadie. Sí. ¿Eh? ¿Cuál? Zamballón F. Kennedy. Sí, Zamballón Fisher Kennedy. Porque Zamballón da con mucho. Porque Zamballón va con John y ya sabes como chicos, media pila. Sí, a ver, pero pensemos con alguno, pero Moca tiene que ser fácil, uno también en Mo o en Moca o en Uy, es muy fácil, tenés uno muy fácil. Líder, a ver si lo sacás vos, Vanessa, ¿eh? A bajá, ver. Paramos la música. Uy, encima tengo que saber de historia. Líder encima. De la campaña del desierto. Julio, Roca. Presidente de la Nación. Sí, Julio Argentino. Moca. No, lo diga usted. Iba a decir Roca de vuelta. Estaba diciendo yo Moca. No estaba diciendo Moca. Por y favor. Y hablaste más fuerte. Televín, porque no pasó. Eso no sucedió. Yo te vi y no estaba en tus ojos la palabra Moca. Estaban todavía ahí, pero tardaba un poco. En fin. Ay, bueno. En fin. Ya bueno, uno de esos. Vamos con eso. Bueno, lo pueden hacer entonces en el Twitter, que es @loradoble, en el Facebook. facebook.com/horadoble y el que mejor dice los teléfonos de la Argentina por si quieren llamar 40 10 71 57 40 10 71 58 40 10 71 58 40 10 71 58. Perfecto, tanda y ya volvemos con la hora doble. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. De lunes a viernes, de 9 a 12, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Marcelo,

to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. La columna de tecnología vintage. Parece con este tema, parece que saca la Commodore 64 y se pone. Nuestro querido Gabo, ¿cómo estás, querido? ¿Bien? Bien, amigos. Bien. Muy buenas noches. Qué feo la gente que quiere idea. No lo voy a hacer nunca más. ¿Cómo estás, querido? Pero era de querido, pero ¿qué haces, querido? Esa es, querideo suena falso, ¿no? ¿No? Suena garca. Querida. Suena garca, ¿no? Negrito, ¿viste? Bueno. ¿Cómo está mi amigo personal, Gabo? Muy bien, muchas gracias por invitarme una vez más. Estamos ahorrando el querido, ahora lo sale. Programa de ¿cómo radio. Digno? ¿Cómo digo? La Hora Doble. Gran programa, qué digno. Y más ahora, más que nunca. Hoy tenemos un gran programa. Y hoy tenés un tema apasionante, nos estuvo anticipando un poco antes del aire. ¿Qué es lo que nos trajiste? Bueno, en el día de ayer salió una noticia que estuvo. Explotó por las redes sociales. ¿Hago mucho ruido con la silla? No, hace más. Se trata de una persona anónima que se presentaba como community manager, es decir, estas personas que responden redes sociales a nombre de otra persona o en este caso de una empresa que es personal, de la empresa personal de la de teléfono, celular. Claro, sí. Lo que hacía esta persona era contestar en nombre de personal, de forma muy graciosa, a usuarios que tenían comentarios, quejas o reclamos. Que entraban a la página de personal, ponían un comentario o un reclamo. O sea, entraron a una falsa página de personal. Claro. El tipo había impostado, había armado una página impostada toda de personal, con los mismos logos, con los mismos diseños, con todo igual. Y la gente muy confianzuda, digamos, y distraída, entraba a esta página, hacía comentarios, quejas, reclamos. Y claro, esta persona llamada Don C respondía con mucho humor. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, nos matamos. Por ejemplo, Candela Vázquez entra a la página de personal, sí, y dice: hola, ¿me podrían dar de baja el número? ¿Cómo darle de baja el número asterisco 66266? Porque llaman de baja y me siguen llegando 5 mensajes por día. ¿Me dan una solución o los tengo que llamar y volverlos locos por teléfono? La respuesta es: hola, Candela Vázquez, te comentamos que para poder dar de baja vas a tener que acercarte hasta las oficinas de Ubi. Ubi era una empresa que funcionaba hace 15 años. Ubicadas en Cochabamba 1657, Liniers, Capital Federal. Saludos, Don C. Entonces, Candelaria le responde. Y le dice: y él firmaba como todo, Don C. Yo no tengo tiempo de irme hasta allá, ya que laburo todo el día, así que si pudieran darme un servicio vía mensaje, me lo tienen que dar de baja a ustedes. Se enojó. Claro, se enojó de ella, pensando que hablaba con personal de verdad. Una tercera persona, Romina, entra y dice: es mentira, Candela, chequeá que es una página falsa. Denuncié en Face que la cierren, gente. Vayan al muro, cliquen mensaje, reportar máquina. Bueno, me parecía, gracias. Y responde personal, dice: ¿qué tal, Romy? Te comento que con ese apellido no puedo denunciar a nadie. ¿Cómo es el apellido de Romina? Plumuda. Es muy bueno. Sí, con ese apellido no puede denunciar a nadie. Saludos, Ponce. Saludos. Después, oye, entra Sofía Espíndola y dice: a mí me acreditan todos los 6. Hoy es 6 y todavía no me dieron el crédito. ¿Cuándo me van a acreditar? Ah, eso está muy bien. Entonces, personal dice: hola, sí, Sofía, te comentamos que como este año es bisiesto, no te va a acreditar el abono en el mes de junio. Saludos. Saludos. Entonces, ¿qué tiene que ver? Dice: entonces no me tenía que haber cobrado el mes y ya lo pagué el mes de junio. Bueno, indignada. La gente lee eso y sigue quejándose. Otra persona puse, nos están estafando, ¿por qué nos cobran un servicio que no brindan? ¿Qué tal, Marta? Te comentamos que nosotros brindamos siempre a fin de año, antes del acero, con toda la familia. Siempre hay pan dulce, mantecó y esas cosas. Saludos, Donce. Donce. Y responde Marta, me están estafando porque me cobran un servicio que no me brindan. No de brindar fin de año como me respondieron. No sé quién será Donce, que escribió lo siguiente como respuesta. Bueno, y repite la respuesta. Bueno, es una persona que se dedica a molestar. Es lo que se llama en tecnología y desde hace mucho tiempo troll. Troll es troll. Una persona que publica mensajes provocativos, que molesta, que genera que la gente se pelea entre sí. Ya existía esto en los foros al principio cuando empezó internet. Sí, sí. Sí. Bien. Un bromista, digamos, un bromista con identidad reservada. Exactamente. Vamos sí. a hablar con un especialista en manejo de redes sociales, un experto en análisis de la sociedad de la información, el licenciado Fernando Amdam, docente de la Universidad de Buenos Aires, que además es director y uno de los socios de la empresa Amplifica, que se dedica también a brindar servicios de community manager, que era lo que hacía esta persona, para empresas y sus clientes. ¿Estás por ahí, Fernando? Sí, ¿cómo les va, Gabriel? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Hola. Fernando. Bien, bien. ¿Vos, todo bien? Sí, todo bien. Bueno, una pregunta. ¿Cómo puede hacer una persona de la calle, una persona que anda de a pie, para no caer en manos de un troll o un molesto en las redes sociales cuando te interactúa? Mira, para empezar, en realidad el caso del community manager de personal es muy simpático, es muy gracioso, y en general este tipo de cosas no le hacen mal a nadie, en general, aunque siempre hay casos y casos, hay algunos casos y personajes, sobre todo en Twitter, que rayan el acoso a veces, pero por lo general suelen ser más en tono chistoso y humorístico que cualquier otra cuestión. ¿Cómo no caer en este tipo de cosas? Si uno es más o menos despierto y tiene más o menos agarrado algún par de criterios de las redes, rápidamente uno se da cuenta que no es la verdadera página de personal, porque seguramente tenga muy pocos seguidores la página, no recuerdo en este momento la página del falso community manager cuánto tiene, o por ejemplo casos como el perfil doctora Piñata o el coronel Gonorrea en Twitter, son una suerte de celebrity falsa en Twitter, conocen el CEO de la gente, Mañeto, el que hace de como si fuera Mañeto, Héctor Mañeto. Totalmente, si uno lee dos tweets seguidos se da cuenta que no son ni Mañeto, ni existe la tal doctora Piñata, etcétera. Claro. Y lo único que quedaría es reírse. Ahora bien, lo más tremendo de todo esto, particularmente en el caso del community manager de personal, es que suena peligrosamente a verdadero. Teniendo alguna experiencia, si se quiere, con los departamentos de atención al cliente de algunas empresas de telefonía o de servicios públicos. Claro. Es bastante cercano. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. No sé si es mera coincidencia. Claro. Digamos que el efecto humorístico en este caso tiene mucho que ver porque hay algo de bizarro, de desopilante, pero también mucho de cierto. Por eso me parece que es el caso del community manager personal es particularmente gracioso y tal vez por este parecido sea más difícil de detectar que en otros casos. ¿Hay alguna forma de detectarlo? Vos decías esto, la cantidad de seguidores que tiene, tratar de leerlos y siempre sospechar. De vuelta, si uno tiene un dedo de frente, siempre sospechar en internet, siempre sospechar desde ya, eso desde ya, es algo que sea una persona que vos conozcas, siempre no tomar nada por netamente legítimo. Como digo, uno si trabaja en comunicación o lee los diarios, si lee un artículo periodístico, por más que esté firmado por un periodista de renombre, para no dar nombres, valga la redundancia, siempre hay que dudar de todo lo que es mensajes y perfiles y firmas en lo que es la comunicación, particularmente en redes sociales, donde la identidad de los usuarios suele estar, si se quiere, más opaca. Particularmente en Twitter esto. Entonces, dudar, si se quiere, es un buen ejercicio crítico para tomar distancia de algunas cosas, reírse cuando es oportuno y saber exigir cuando corresponde también en los canales. Hay muy buenos casos de empresas, permítanme decir, así como está el caso de personal, que es muy cercano a la realidad, hay muy buenos casos famosas empresas de telefonía móvil incluso, que usan Twitter como red social de una forma muy interesante y muy integrada a su sistema de atención al cliente y dar respuestas. Creo que Gabriel puede dar fe de esto, que le han dado mejor respuesta en Twitter con alguna empresa de telefonía que por los canales llamados tradicionales. Movistar, por ejemplo, funciona mucho mejor en Twitter que por teléfono, sin ir más lejos. Pero hay empresas, por ejemplo, Fivertel funciona mucho mejor llamando por teléfono que por Twitter. Bueno, no sé si saben en la mesa que una empresa como Movistar tiene varias decenas de administradores de la cuenta de Twitter para contestar y de hecho marcan hacia el final del tweet con las iniciales quién fue el que contestó. Ajá. Yo no sé si contratan a los administradores para que no se repitan las iniciales o algo así, pero por ahí anda la cosa. Ajá. Una buena forma de saber que una página o un Twitter corresponde a la empresa que uno quiere, con la que quiere interactuar, es yendo a la página web y haciendo clic en el link a la red social. En general, cuando es oficial, está, por ejemplo, personal, debe tener en su página web un link a su Twitter y a su Facebook. Sí, eso desde las páginas, digamos, oficiales, en general es una forma de legitimar a las redes sociales. Es muy difícil que alguien pueda tener una URL oficial. Sí, otro truco interesante es que a veces, particularmente para algunos nombres o marcas que tienen o una L o una I, a veces un truco es cambiar la L minúscula por una I mayúscula para que parezca lo mismo y en realidad no es lo mismo. Claro. Un cero con un O. Perfiles de Twitter con algún nombre de algún famoso para recopilar, digamos, seguidores y después cuando se los tiene en la gatera le cambia el nombre de usuario al propio. Y después queda con muchos seguidores y la gente ni se da cuenta que esa persona cambió de nombre. Claro. Porque en Twitter se puede hacer eso, cambiar el usuario sin que nadie se dé cuenta. Creo que acabo de ver la fórmula de Coca en Twitter. Sí. Sí, de hecho sí, podemos hacer justo de Coca-Cola. Claro. En vez de la O, un cero. Sí, el problema es que después la gente, digamos, ¿con qué fin, no? Tenés un montón de seguidores que se estaban siguiendo a Hernán Caire y al final te están siguiendo a vos. ¿Cuál es el fin de tener un montón de followers que no tienen ni idea de qué estás haciendo? Sí, claro. Totalmente. Lo que pasa es que a veces la cantidad sirve para mostrarlo. No son seguidores legítimos, entonces en términos comunicacionales no estás teniendo una llegada o una campaña, una estrategia que sea digna de tener algún resultado cualitativo interesante. Pero después, si vos querés ir a, no sé, por ejemplo, querés tener sponsors en tu cuenta de Twitter, puedes decir, mira, yo tengo 10.000 seguidores. Sí. Y sirve para eso. Por eso, en lo que es redes sociales y comunicación a través de nuevas tecnologías, no perder de vista nunca el tema de la calidad, de la estrategia de comunicación y no perderse en los números, ¿no? En las cantidades, si tengo 18.000 amigos, si tengo 5.000 seguidores, etcétera, que muchas veces termina siendo un dato anecdótico. Fernando, ¿qué tipo de regulación existe sobre, o sea, si existe algún tipo de normativa, por lo menos legal o por lo menos, aunque sea de hecho, de los mismos administradores de Twitter o de las redes sociales? Mira, existen formas de denuncia por algún tipo de frase xenófoba o de usurpación de la identidad. Uh-huh. Lo que pasa es que todas estas cuestiones para regular en general rayan algunos grises difíciles de establecer, porque hasta qué punto hay que resguardar determinados derechos en detrimento de, por ejemplo, la libertad de expresión. Claro. Al menos. Claro. Siempre es muy difícil eso regularlo. Hay un par de consensos en lo que es internet y redes sociales bastante globales, bastante mundiales, que es, por ejemplo, no aceptar la pedofilia o la pornografía infantil o lenguaje que incita a la violencia hacia el racismo, etcétera. Uh-huh. Pero después, fuera de esos campos que tienen un consenso amplio y directamente son rechazados en lo que se llama la gobernanza de internet, ¿qué te da a vos, persona, Juancito Pérez, decir que este otro en realidad está usando mal el Twitter o está hablando mal o está usurpando mi identidad? Sobre todo si se llama Juan Pérez. Si se llama Juan Pérez, tenés mala suerte. Además, claro. Pero ¿qué derecho te da vos por sobre otra persona que quiere inventar un personaje y hablar como se le cante, siempre y cuando no vulnere estos dos grandes temas, a decir lo que se le canta en redes? ¿Por qué vos tendrías que estar por encima de esta otra persona? Claro, exactamente. Bueno, Fer, muchísimas gracias por todo. Pedimos a la gente que esté atenta a quién escribe, con quién se escribe y cuál es la respuesta, y evaluar en base a eso. Yo diría que le pediría a la gente que se divierta un poco más. Sí, sí, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, entonces. No, a ustedes, que tengan buenas noches. Buenas noches. Era Fernando Andam hablándonos sobre los trolls, sobre los usuarios falsos en Internet, a raíz de una nota donde se conoció ayer un falso community manager de la página de personal. Ya está en La Hora Doble esta nota, donde la pueden ver. Pueden entrar a facebook.com/ La Hora Doble, sí, y ver todos los casos de facebook.com/ Hora Doble. Todas las respuestas que da. Si van a la, por ahí hay un... Hubo un troll que hizo La Hora Doble. Me despido con un último. Sí, léenos alguno más. Sí, pero una cosa más, que no es el único troll famoso acá. Lo ha hecho Cris Domínguez en su momento con las... ¿Qué era? Eran las plazas de la ciudad de Buenos Aires, que tienen su Facebook. Sí. Y lo que hacía Cris era entrar a molestar a las señoras que por ahí escribían algo. Por ejemplo, había una señora que dijo: bueno, yo por problemas personales no pude entrar a esta página en este último tiempo, pero la verdad quería decir que la plaza de tal barrio deberíamos cuidarla más, bla, bla, bla, bla. Y Cris Domínguez le ponía: no me quería entrometer, pero ¿cuál es ese problema personal? Sí, sí, eso era precioso. Eso. Era como muy incómodo. Acá, bueno, Miguel Herman dice: si puse, pregunta, ¿no? En esta página, dice: si puse a mi novia gratis ahora, 1:23 a.m., ¿en cuánto tarda para que ya la pueda llamar? ¿Y cuánto? Y cuando la tenés con la línea de tarjeta, ¿tenés que comprar algún pack? Pregunta, y le pone, y le responde persona argentina: hola Miguel, qué pollo duro. Saludos. Me gusta, bueno, siempre saludos. Mira, acá dicen algo muy curioso: eso de cambiar el nombre de usuario le pasó a Caro Pardíaco. Otro tenía su nombre y después lo cambió. Ya vos. Mira, habían como 5 Caros Pardíacos, me acuerdo, en su momento. Wow. Acá Georgina Natalia Leiva pregunta a personal: dice, hola, quisiera saber cuándo llega el BlackBerry Z10. Muchas gracias. Dice, personal le responde: ¿qué tal, Georgina? Te comento que recién llamó BlackBerry y dijo que está con un poco de demora, pero que llega para la comida. Saludos. A lo que Georgina le pone signos de pregunta y dice: ¿qué tal, Georgina? Te informo que acabas de enviar 3 signos de interrogación. Saludos. Saludos. Dice: sí, lo envié porque no entendí la respuesta ni a mi pregunta. Si es una broma o me pueden explicar nuevamente, perdón mi ignorancia, saludo. La gente pobre, ¿no? Que... No, qué poco sentido del humor. La gente también. O no sé, o sonza. Lo que pasa es que, quizás cree que la gente. Lo que pasa es que acá tenía razón lo que decía Fernando. Esto, cuando uno. Muchas veces uno se siente directamente bardeado, bastardeado, directamente que te están gastando las empresas cuando uno habla en serio con gente de la empresa. Sí, claro. Claro. Nunca les pasó. Nunca les pasó estar hablando media hora, 45 minutos con la empresa y haber hablado con unas 7-8 personas de la empresa que uno deriva y le dice: oh, ahora le voy a pasar a mantenimiento, y atienden, hola, mantenimiento, sí, ¿cuál es su problema? Y le tenés que volver a explicar. Y dice: no, espere que le doy entonces con cobranza. Te llaman a cobranza y dice: vale, bueno. Sí, eso estaba muy retratado hace ya un montón en Asterix. Que tenían que hacer un trámite 80.000 veces. Sí, era... estoy tratando de acordarme cuál es. ¿Cuál era la de César? ¿Las 12 tareas del César? No me acuerdo. Sí. Ah, muy lindo. Podría ser, sí, muy lindo también. Bueno, recomendamos tener mucho cuidado cuando y asegurarnos que estamos hablando con la página adecuada, con el interlocutor adecuado. Uh-huh. Sí, pero igual lo que decías vos, Vanessa, no es que la gente agarra y dice, vos decís, ah, es onza la gente. Y ponele que vos sos el tipo de persona que reza, ¿no? Y estás rezando ahí en la iglesia, sí. y viene alguien y dice, hola, soy Dios, y bueno, y entonces vos decís, ah, porque estás como en ese código en el cualquier que cualquier cosa. No, mirá a esta Susana Romero que encuentra a la Virgen ahí en cualquier lado y como para un poco, Susana. No, pero hay gente que sí reza y que no se come los que dicen así. Están tomando champán en el estudio de lado. Vamos a tomar con lo del estudio de lado. ¿Vos? Festejando el descenso de... Sí, porque es un programa de Racing. No sé. Festejando el descenso de Independiente. Ahora averiguamos. Gabo, muchísimas gracias por estar. ¿Te quedas igual en el resto del programa? Me quedo, señores, porque tuve un problema con el auto, así que... así que tenés que esperar que te lleve. Bueno, tanda y vamos con otro tema y volvemos en un ratito más con más de La Hora Doble, que queda un montón. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette.

Eso era 16 Saltings de Jack White, que es un discazo aparte, el primer disco solista que sacó después de los White Stripes y de todos sus proyectitos. Qué re loco, la chica de los White Stripes no le atiende el teléfono a él. Se pelearon y ella dice que no, él no, no ella la llama y no, nada. Qué intimidad. Sí, sí, sí, no, porque yo soy muy fanático de Jack White y de los White Stripes. Mm. Y me llamó mucho la atención eso, como que, no, él dijo en la última nota, mirá, no me atiende el teléfono hace un montón. Y no sé, tenían una banda, hicieron mucha plata. Sí, claro. Y él dijo, no creo que volvamos a tocar como los White Stripes, a menos que a alguno de los dos le falte mucha plata, y eso sería muy triste de todas maneras. Oh, mirá, qué loco, ¿no? Qué loco, ¿eh? Y muy triste sería que nadie se llevara el helado, porque en Acampo ya se lo llevaron, ¿eh? Se lo bien, llevaron. Qué divertido. Sí, Martín de, todos hombres, ¿eh? Nunca una chica viene a buscarlo. Sí. Martín de Parque Patricios, lo pasó a buscar, taxista él, mucho taxista, usted si acaba de prender la radio y decir, ¿qué taxista de qué dicen? Y está manejando un taxi, bueno, nosotros todos los días sorteamos un voucher de Nakampop y para el primero que lo busca por Freire 932, así que bueno, generalmente... Sí, tenés un amigo taxista, un pariente taxista, decirle, che, pasá por la Splendid. Pasale la data, sí, por supuesto. Los teléfonos, señora locutora, con problemas, por favor. 38. De 1, 7, 20, 27. Muy bien. 20. 2. Le quedó atrapado un número. Bueno, en los teléfonos se pueden comunicar para decir la consigna de hoy, que tiene que ver con historia con helado, que se ve que los agarró a mucha gente, lo agarró desprevenido, mucha gente con falta de conocimiento histórico, como decía, ay, qué personaje histórico puedo poner, y poner en Google, pusieron historia, a ver qué le salía, historia, a ver si con eso le salió un personaje, y claro, sí, empezó con el Pithecanthropus erectus. Sí, pero habiendo tanto, ¿no? Genghis Khan, sí, tantos por crear. Sí, tanto por crear, ¿no? Y tampoco hecho. Igual empezaron a entrar. Siempre empiezan, últimamente, los últimos días empezó a entrar medio tarde. Hay como una tanda de la 1:45 que entra fa a mandar. Ahí se llenó. Se llenó de golpe Napolimón. A ver, espera, bueno, pero te dejo de inventar y te leo los de la gente. Sí, acá por lo pronto ahí. Dale. ¿Quién? Ok, vamos con Sir Granolato. Empezamos con Alina Pérez, que dijo Mantecolón. Muy bien, Alina. Dulce de Hitler Eche. Muy bien. Hitler Eche, joder, polémico, pero entra igual. Está muy bien. Sí, es verdad. Porque no sería kosher. Historia de Limón Radowitzki, como me dice Simón Radowitzki. Ajá. Bien. Y hay otro con... Ese es muy sofisticado, Simón Radowitzki, es muy sofisticado. Sí. La verdad, no, es el que mató a Trotsky. El delantero de Independiente. Creo que es el que mató a Trotsky, ¿no? Darío Góngora siempre estaba... Simón Radowitzki me parece que es el que... mató a Trotsky en México con una ¿cómo se llama? Con una especie de... Con una arandela. No, con una especie de pico de los de... Pico del oro. No, pico de los de una mina, ¿viste? Es un pico de pegarle a la piedra. Pico de narigona. Pico una narigona. Con el pico de la... Bueno, no importa. ¿De qué me estás pico de la piedra. San Martín Amisú. Ese es el username que tiene. Y está, y la anterior fue Nadia T. Y también tenemos una de teléfono. Tenemos de teléfono, muy bien. Qué alegría que tenemos oyentes por teléfono. Sí, llamen por teléfono al 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. ¿O lo estoy diciendo bien o cómo es locutora? Y hace 19,5. Muy bien. Vanina de Palermo. Me gustaría hacerte hablar con un oyente. Ahí está. ¿Qué oyente quiere hablar con la locutora con problemas? Lo puede hacer al 4010-7157 o 4010-7158 ya, ¿eh? Primero oyente, mira, está justamente que quiere hablar con la locutora con problemas, llama, ¿sí? Y habla con ella. Que nos cuente algo lindo, que nos cuente qué está haciendo esta noche en su casa con frío, escuchando el programa, qué está haciendo en la computadora, qué está viendo, qué está tomando. Eso se lo vamos a preguntar todo y además la charla con la locutora con problemas. Bueno, pero por lo pronto llamó Vanina. Dale. De Palermo. Vanina de Palermo. Sí. Que tiró como 4 al hilo. Perfecto, tiene más chance de ganar entonces. Gol de Boca. Acá tenés. Limón de Bolívar. Limón Bolívar. Sí, no de Bolívar. Muy bueno. No, es de ese lo agregué yo porque me pareció que iba. Beruti Ramizú. Beru Tiramisú, muy bien. Muy bien. Frambuesa Avedra. Muy bien. Vainilla de Irán. Vainilla de Irán. Muy culto. Me gusta porque apareció un oyentada. Oyentada se dice, oyentada, ¿no? El grupo de oyentes. Oyentada culta que salió de golpe. ¿Con quién habla Quiroga? Que tiene le está volviendo loco un oyente, ¿no? Beatriz de Valentina Alsina. Mira, ahí está, acertamos. ¿Viste? Ay, que llame Arman en conjunto. Que llame Abraham. ¿Abraham? Ay, Abraham es nuestro otro oyente. ¿De dónde es? Que va a cumplir 71. Le mandamos un beso. Estaba cumpliendo, me parece. Ah, sí, cumplía hoy 71. Bueno, todo eso lo pueden hacer entonces a la consigna que es Historia con Helado. Si alguno quiere hablar con la locutora con problemas o con nosotros, a decirnos cualquier cosa, contarnos en qué andan, etcétera, etcétera, y nosotros le contamos cómo estamos acá, lo pueden hacer al 4010-7157 o 7158. Y para participar de la consigna que es Historia con Helado, lo pueden hacer en @lahoradoble en el Twitter y en facebook.com/horadoble. Allen sonaba entonces acá en Lora Doble. ¿Estás con mucho frío? Sí. Se está abrigando, pero es que nos dejan un vaho. La gente tiene que denunciar. Sí. Alguien tiene que decir las cosas como son. Pero vos estás con remera. Porque yo estoy mucho más lejos del aire acondicionado. Ah. Ah, y además soy muy machito. Che, que tenemos entonces, tenemos más, hubo de golpe una frente de participación. Viento. ¿Sabes qué? Me gusta porque da la sensación de que estar desconcentrado con el programa, las cosas que pasan en el programa, todo de golpe, cuando nos relajamos, una tanda, todo, frá, entran de golpe todo. ¿Se ve que esto está funcionando? Eso es una alegría. Está jugando la final del NBA, ¿eh? Digamos, vamos a contar una sí. Vamos a contar una mentirita. Acá en la radio, una mentirita, una verdad, ¿no? Una verdad. Pero una intimidad. Sí. En la radio de enfrente. Sí. En Radio 9, que sí. Nosotros nos vemos estudio a estudio a través de un vidrio, están esperando el resultado del partido de San Antonio contra Miami, por la NBA, no estoy hablando de una final del torneo de Argentina. La NBA, que van 100-101 ganando Miami, con champagne. Y sanguchitos de miga. Y sanguchitos de miga, todos atentos, mirando el televisor, esperando el momento preciso en donde San Antonio se gane y se unja con el anillo. Pero... que le dan. Le dan un anillo, ¿sabes? Es muy raro eso. ¿Cómo? De ganar anillos. Es que gana la NBA si gana anillos. Eso es. Unos super anillazos de orísimo. Sí, sí. Qué bueno que es el del Señor de los Anillos, ¿no? Y se lo ponen y ¡pop! Van desapareciendo jugadores. Así, ¡pop! ¡Pop! ¡Pop! Y de golpe vuelven. Yo era muy bueno en básquet en la primaria. Ah, pero están además cabeza a cabeza, ¿eh? Bueno. ¿Cómo está? Esto se está resolviendo. Está caliente. Un segundo con 9 décimas y va ganando por 1 punto Miami. En la serie van 3-2 ganando San Antonio. Si gana San Antonio este partido, se consagra campeón. En cambio, si gana Miami, se ponen 3-3. Hay muchos dólares en juego. Sí, bueno, eso seguro. Eso. Ah. Le sacaron, no sé si fue falta. Fue falta Ginóbili, no. Mirá, fue caminar. Ginóbili entre tres, pegándose con todo. Le cobraron falta en ataque. Le cobraron falta en ataque, ahora me parece que puede ganarlo. Está tirando. Sí, está tirando. Canilla. El pájaro. Le invoco 102, va. Champagne. 102. Y ahora, no, pero esta bueno, igual. Bueno. Pueden pasar 5 minutos de que se termine esto, ¿eh? Porque ahora, mira, ahora si mete Miami, viene, pide minuto, o si no, igual pide el minuto, y se reagrupan y todo, y piensan una jugada estricta. Así que yo ya he seguido un par de finales. Yo era muy hincha de los Atlanta Hawks. Sí. La adolescencia. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el deporte. La adolescencia tenía mucho tiempo libre, además, cosas que pasaban. Bueno, vamos a comentar una noticia que para nosotros nos... A ver qué opinan los oyentes. A ver qué opinan. ¿Qué opinan ustedes, que están todos varones? Yo sé que no debe haber una mujer a 10 kilómetros de la redonda, como usted, digo siempre en esta usted parte de nos mí. Deleita. Pero acá había una nota muy interesante en el diario El Argentino. ¿Tiempo? ¿El Tiempo Argentino? No, El Argentino, que es el que es gratuito, ahora. Sí. A voluntad. Los varones creen más en el amor eterno. Los varones. Los varones creen más, sí, en el amor eterno. Acabo de dar cuenta. Un estudio sobre la manera argentina de amar mostró que los varones creen más que las mujeres en el amor para toda la vida. La manera argentina de amar. La manera argentina de amar. Te amo, ¿sabes qué? Te amo como una milanesa de nalga. ¿Ustedes creen en el amor para toda la vida? ¿Yo? ¿Eh? Félix. Yo, sí. Perdón, nada, estaba siguiendo. Hace gente, muchas cosas a la vez, po. Sí, tengo. El amor para toda la vida existe, pero una relación, el tiempo recomendado. Sí. 10 años. Sí, yo le doy. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tiempo recomendado? ¿Cómo es eso? Tiempo recomendado. Usted estuvo 10 años en pareja. Sí. Y es un tiempo. Ya está. Acorde. Prudencial. Prudencial, digo. Digo, si uno quiere realmente ser feliz. ¿Por qué? ¿Qué pasa, che? Acá con esta cuestión del amor y del tiempo. ¿Qué? En 10 años, seguramente cada uno tiene otras prioridades. Cambió. Cada uno cambió. Una persona, si son lo mismo que hace 10 años, preocupate. Muy bien. Preocupate. Uh-huh. Y si la otra persona te siguió, también preocupate. 10 años es un buen tiempo para... O sea, 10 años es el máximo que le das. Que el máximo que le doy son 10 años. Pero acá dice que los hombres, bueno, creen en el amor eterno. La encuesta fue realizada por la Universidad de Palermo y la consultora Gallup. Gallup, sí, es importante. O sea, por lo menos en las elecciones labura mucho. Mira, compañerismo con un 26% y felicidad con un 16%... fueron los términos más empleados para definir el amor en una sola palabra. Compañerismo y felicidad. Yo, felicidad, amor. No, pero yo realmente yo creo en eso y no. Compañerismo, pero, sí. No, sí, pero creo realmente, digamos, como algo, o sea, como concepto, por lo menos me parece que es algo tangible. Lo que pasa es que no creo que tenga que ver con una relación de cambio, porque la otra persona también cambió en ese tiempo. Y no, digamos, he conocido alguna pareja de esas que van a seguir y seguir y seguir, o que han seguido durante mucho más que 10 años, y no es por una cuestión de arrastre ni una cuestión cultural, sino una decisión diaria, que es mucho más difícil, pero... Porque también está todo el tema de la comodidad, ¿no? Para mí es una elección diaria, es verdad. Uh-huh. Un día a la vez. Sí. Es como... Yo no lo sé. La verdad que no. Yo tuve una convivencia una vez y ya después... No. Fue muy difícil todo. Yo vengo bien. Usted va muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva de 4 años. Muy bien. Es muchísimo. Me quedan 6. Me quedan 6. Bueno. Si pero no usted, Gabo, es un escéptico, ¿no? Ahí, no hay, después del 10 no hay... Por ahí vuelvo a hacer otros 10 nuevos. ¿Por qué no? Claro. Un dato interesante del muestreo es que la gran mayoría de los argentinos sienten amor. El 82% dijo haberlo experimentado en la última semana. 82% de la última semana sintieron amor. Es un montón. Entre ellos, el 80% de los varones consultados. ¿El 80% de los varones? Sí. Fueron sintieron amor esta última semana. ¡Qué afortunados! ¡Puf! ¿Sintieron amor en las últimas semanas? Eso no lo termino. Eso ya me parece un poco a una persona que tiene problemas sociales. Amor, pero puede ser amor a mi gato, por ejemplo. Yo todos tenemos amor por los gatos. Sí. Yo más o menos... Sí, vos tenés perro, pero nosotros tres tenemos gatos. Bueno, uh-huh. ¿Pero cuenta amor a su perro, por ejemplo? No, uf. Estamos hablando de pareja. Y ahora que no tengo el perro, me lo tengo. Está de viaje, duerme conmigo, me hace compañía. Claro. Sentí amor yo también. A mí el gato no puede no generarme amor porque es un ser que cuando me ve cómodo se me tira encima y se me empieza a dormir arriba. Y solo eso digo, como mira qué simpático. Claro. Pues como no hay nada incondicional, es alguien que dice, hola, vine a darte sueño. Y se empieza a dormir en mi pecho y es muy muy lindo. ¿Y sentís amor por él? Yo creo que mi gato me quiere. ¿Domingo? Yo creo que Domingo me quiere, un poco. Un poco, está conmigo por el calor. Pero no estamos hablando de amor a la mascota, volvamos. Sí, nos volvimos y claro. Y de golpe estamos como cuatro solterones. Y ahí te dura, 12 años, 13 años te puede durar el amor. Pero es genuino eso, porque está libre de todo. Él me sigue y le sacaste las pulgas. Claro. Pero si mañana le empieza a dar de comer a otra persona, yo no sé, yo a veces dudo. Yo creo que mi gato me matarían si pesaran. Eso es algo, 50, 70 kilos. Hay algo curioso ahí. Dicen que esto hay una o dos como símbolos de la naturaleza, ¿no? De la monogamia. Ajá. Y el más conocido es el de la fidelidad, que es el caballito de mar. Es verdad. Y como es el símbolo de la fidelidad es el caballito de mar. ¿Y por qué? Porque el hipocampo no tiene, digamos, tiene una pareja sola en toda la vida. ¿Y cuánto vive un hipocampo? No sé. 20 minutos. Un mes y medio, ponerlo. Vivo. Claro. Sí. Pero sí, es verdad que si alguno de los dos enviuda... No buscan otra, no se vuelven a relacionar, ¿no? ¿Ah, sí? Ah. Claro, pero... ¿Qué? Hicieron el experimento. Ay, ¿cómo son, Y agarraron, y habían dos hipocampos que se pues, pegaron ahí como... Flashearon amor, como, che, qué bueno, ¿te gusta sí. Friends? A mí también, bla. Y entonces, y después al rato, los separaron, y a la hembra la pusieron con otro hipocampo, Que todos los días pasaba, se la cruzaba y decía, hola, ¿qué tal? ¿Andás? ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Para qué? Y para ver si realmente la naturaleza es así o hay algo, digamos, que tiene que ver con romper con la idea de, digamos, es realmente así, es un experimento. ¿Y cómo se hace? Y es un experimento piola, no es L'Oreal. Entonces... que a mí me paga la cuenta. Es cierto. Cierto. No, es que hoy leí... perdón, me voy a abrir un segundo más por favor. Otra mini tangente. Por favor, después de los hipocampos las tangentes están todas permitidas. Sí. No. Que decía, había un... yo estoy, por supuesto, en uno de estos cosas veganos. Y decía, todas estas empresas experimentan cruelmente con los animales. Y yo me quedé como, bueno, y si experimentan de una manera no cruel con los animales, como... Vení, cómete esto que te hace re bien. Sí. ¿Probaste de tener sexo con personas de tu mismo sexo? Y es como, ahí están experimentando. Y no es cruel. Han llegado mensajes. volviendo, ah, no, pero son respecto de la consigna. Sí, no, entonces, me distraje, ¿sabes qué? Mira, dijo. Bueno, bueno, lo que pasa no es que. No te sale distraerte. El 19 paréntesis que tenía. No te sale distraerte. Bueno, desgarradora la nota. Entonces, todos creen en el amor. Entonces, yo creo que sí, que lo parece que el hombre más que la mujer. Yo me enamoro mucho en la bici y senda. Decir la verdad, voy en la bici y senda y sí, me enamoro así cada una cuadra y media. Qué fugaz, tu amor. Sí, sí, es, pero la veo de lejos venir y digo, estoy enamorado y pasa al lado y ya se terminó. Qué romántico, muy lindo eso. Sí, sí. Yo si me responde, ¿te enamoraste hoy? Sí, digo. Yo me enamoro ocho veces. Por mucho tiempo. ¿Cómo? Yo me enamoro pocas veces, pero por muchos años. ¿Por muchos años? Sí. Cada uno tiene un perfil distinto. Larguero, ¿no? Está el, larguera, usted es larguera. Usted es larguera. Usted, Félix, no duró más de 20 minutos con una novia, ¿no? Dos meses. Pero yo la viví 5 años en Europa. No, la irlandesa, usted conoció a Rocío. Ah, Rocío, pero con Rocío duró un mes. Sí. No, dos meses. ¿Fue su récord, Rocío? No, la irlandesa, después antes tenía una, no era legal. Después... ¿No era legal? Ay, contanos de tus historias. No, por favor, es un gigolo, he tenido muchas historias de amor. Siendo soltero durante 30 años, uno tiene historias de amor fugaces. Eso es lo que tengo en común con Bruce Wayne. Ay, qué bien, eso sol. Qué bien. No, hay varias cosas. No, ya más con su alter ego. Eso es que tiene mayordomo. Sí, pero me gusta decirle compañero de habitación. Mi madre tenía un mayordomo sordo mudo cuando yo era chiquita. ¿En serio? Sí, era amoroso. Bueno, ¿y qué? ¿Algo más arrojó el estudio o no? Que las mujeres, en cambio, en vez de haber experimentado el 80% amor, experimentaron el 83%. Mira qué bien. Bueno, rápidamente vamos entonces a resolver los últimos llamados de concurso. Le recomiendo los últimos, a todos. No, los últimos, los que llegaron últimos. Les recomiendo a todos que tengan una historia de amor. Es nuestro... Es un tema romántico, que quiero que esa misma voz, esa misma entonación, esa misma... ¿cómo decirle? Ese mismo sentir lo ponga con esta musicalización. Y después separamos y vamos con el concurso. Pero decilo vos, Gabo. Todos aquellos que estén escuchando este programa y que no se dieron la oportunidad de abrir su corazón a una historia de amor, lo hagan. Vale la pena. ¿Quién está recomendando esto? Gabo. @Gabo. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Algunos llamados más tenemos entonces para historia con helado. ¿Qué más tenemos? A mí lo que más me gustó fue la gente corrigiéndote que no fue el que mató a Trotsky. Bueno, ¿quién era entonces? Mató, era el anarquista, ahí lo puso... sí, claro. Sí, ya sé quién es. El que lo dijo, ¿cómo se llama? Es el que mató a Francisco Fernando, el que inició la Primera Guerra Mundial. No, tampoco. Sigo pifiándole. ¿Quién es entonces? Dice, fue el anarquista ucranio-argentino que mató a Ramón Falcón, el ultrafacho padre de la Ucrania. Es verdad. Después del indulto peleó por la República en España. Mis respetos a él, dice Pablo Massi. Sí. Bueno, un gran abrazo, Pablo, nos vemos en 2 días. Bueno, ¿qué llegó más a la consigna Historia con Helado? A la consigna de Historia con Helado tenemos, por ejemplo, a San Máscar Ponetín por San Martín. ¿No? Sí, o sea, muy bien. M.A.F.J.P. Jones. ¿Qué? Es el nombre que tiene, que no terminó. Emma Jones, que también se llama M.A.F.J.P. Sí, bueno, dejémosle más fácil. Okay. ¿Qué más? Crema rusa Luxemburgo. Crema rusa de Luxemburgo. Crema rusa de Luxemburgo. Muy bien. Muy simpático. Ha sido Nadia T. Urquiza Mayón, muy bien. Yeah. Juan Domingo Sarmenta Granizada. Esa me encantó. Te salió Goro. Juan Domingo tiró. Una mezcla de Perón y Sarmiento. Sí, totalmente. Acá hay uno que por ahí no te va a entrar porque no tiene el hashtag, pero igual entra la piba Ludmila. Dulce de leche Guevara, dice. Muy bien. Dulce de leche Guevara. Uh-huh. Y acá tenemos una de Alina Pérez, Maracuyá Peyú. Ah, perfecto. Ah, muy bien. Ese también puede ser. Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Cómo no? Tenemos también. ¿Por teléfono? Beatriz de Valentina Encina. Beso enorme. Beatriz. Pedro de Mendoza Ambayón. Pedro de Mendoza Ambayón, muy bien. Perfecto, redondo, mi favorito. Vamos a seguir con Vanina de Palermo, que se quedó manija. Víctor Ronchino. Ay, Puerto Ronchino. Pero sí, ¿qué sí. Víctor? ¿Qué Víctor? No sé quién es Víctor Ronchino. Pero mira, Víctor Ronchino. Bueno, pues igual entré en el concurso. ¿Qué es esto? Nos quedamos sin cortina. Levanta el dedo índice. Nos quedamos sin música. Y Ale Quiroga me levanta el dedo índice como no sé qué significa esto. Pero justo se cortó la música y todo fue como... Me parece que tiene superpoderes. Faltaba el grillo nomás. ¿Eh? Víctor primero. ¡Ah! Ahí está. Víctor primero. ¿Quién es Víctor primero? El de que... La locutora sabe. Ah, sí. Ah, sí, es de los Andes en el día 1838. Muy bien, entonces. Ha dicho otro más. ¿Para qué? ¿Quién? Velocity. ¿Vanina? Vanina Spritladen. Muy bien. Bueno, Vanina tiene y muchas chances. Y Almascarpone. Pero está como loca, Vanina. Ah, pero está como loca. Está perfecto. Tiene ya seis participaciones que bien. Está para ganarse el kilo de helado de Cadore, ¿eh? El kilo de helado de Cadore ahí frente a Paseo de la Plaza. Todavía tienen hasta las menos 10 para seguir participando. ¿Qué más? Y tengo uno muy curioso que mandó Agustín Contepomi, que dice, un día como hoy, no un 6 de agosto, pero hace 165 años, Juan Manuel de Rosas inventó esa insólita combinación que si no hubiera sido perpetrada en una época donde el sexo no existía, hubiera sido considerado una aberración. Y habla de los quinotos al whisky, que ahora son un helado. ¿En serio? Sí. Mirá qué ¿lo loco. Inventó Rosas? Sí. Muy bien, es muy buena edad. Acá me pareció, yo creo, esto con pinta. No es meritocrático, esto es por sorteo, ¿eh? No, pero me parece... Muy bien. Debo decir que estoy impresionado. Nuestras felicitaciones. Bueno, pueden hacerlo, pueden seguir participando hasta las menos 10 por Historia con Helado, en @lahoradoble en el Twitter, en facebook.com/lahoradoble y en el 4010-7157, 4010-7158. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? Es una fruta roja. Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? El tomate meloncito, el tomate kiwicito. ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate, pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio Publicitario. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles, menos agua potable, cloacas y menos equipamiento en las aulas. Eso es lo que hace un gran evasor. Y eso nos hace mal a todos. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Buenos Aires Provincia. El Arcón con Nora Bahn. Viernes de 21 a 22. Entrevistas, curiosidades y los hechos más sobresalientes de la semana en Ciencia, Salud y Tecnología. El Arcón, con Nora Bahn. Los viernes, de 9 a 10 de la noche, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Nakabob, come bien al mejor precio. El radicalismo se debate, algunos con Macri, otros con Wiener. ¿Cuál será, en definitiva, la historia del Partido Centenario? ¿Se decidirán a tener boleta propia o irán en un frente? De eso se trata, usar la palabra frente, porque alianza le trae más recuerdos a todos. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De 6 a 9, de Rensis. Ayer y hoy, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario.

Esta es mi preferida del mundo, de la historia de la humanidad. No, de las que vas a decir después de junto a otras dos que tengo. Tengo un 50% de preferidas. ¿Qué vas a decir? Voy a hablar de lo siguiente. Vamos a iniciar una columna, una sección más que columna del programa, que tiene que ver con obsesiones artísticas. Cuando uno consume arte o ve alguna, escucha canciones o lee libros o ve cuadros, no es mi caso, no sé mucho de arte pictórica ni nada por el estilo, pero ve que hay fenómenos que se repiten, ¿no? Mencionaba justo antes cuando hacemos el pase con los chicos de Campanas del Infierno, mencionaba por ejemplo el caso de que gran parte de los temas de los Rolling Stones, por ejemplo, o de los nombres de los temas o las letras de los temas, usan o tienen la palabra whisper o whispering o cosas por el estilo, que quiere decir susurro. Se ve que es como algo muy usado. Carlos Whisper. Por ejemplo, tiene, bueno, Carlos Whisper es un tema que de Wham, no tiene que ver, pero sí. Yo me refiero a los temas de los Rolling Stones, que muchos tienen esa palabra. Y hay patrones en el arte, por ejemplo, en la literatura, un tema que se usa mucho es el doble. También se ha usado mucho en novela policial o incluso también en el cine, que es el doble es aquel que reemplaza. Uno igual que reemplaza a una al original, claro. Que es exactamente igual. Que por ejemplo, el doble del jefe de Maxwell Smart era un clásico. Que ¿se acuerda que era de sí. Que pestañeba, se lo reconocía? Y había también un Maxwell Smart doble. Doble de Maxwell Smart, se usaba mucho en el policial cómico, etcétera. Pero hay como patrones comunes que se repiten y cosas que uno dice, pero esto le están afanando de no sé qué, esto es igual al otro, etcétera, etcétera. Que no, muchas veces no es afano, sino que es la misma inspiración. La misma inspiración que tienen muchos artistas. Entonces, en esta sección, en esta sección que... ¿Cómo se llama? La vamos a llamar Obsesiones Artísticas, obsesiones del arte, no sé, todavía le estamos buscando nombre. Muy bien. Hoy traje un caso paradigmático y muy divertido para mi gusto, que tiene que ver con la gran cantidad de temas que hay que tienen la frase Sunday morning, sí. O sea, domingo por la mañana. Domingo por la mañana evidentemente es una fuente... Pasa de todo, es una fuente interminable de inspiración artística. Y traje 6 temas que se llaman igual, que no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Tanto? Exacto, el que estamos escuchando es el tema, es uno de los primeros que hay en relación a esto. Le quiero decir además que no solo hay 6 temas con esto, hay además 17... Creo que conté 17 temas que tenían la frase Sunday morning dentro de su nombre. Pero como son incontables en total, porque en realidad nadie puede hacer un relevamiento correcto, no lo traje puntualmente, pero por ejemplo tenés desde Estándar de Jazz hasta Sos como un domingo a la mañana, o temas que esa es la traducción, pero que tenían mucho que ver con eso. Bueno, lo que estamos escuchando es de Velvet Underground, un tema que se llama Sunday Morning, que es del año 1966, que fue compuesto por Lou Reed and John Cale, justamente una mañana de domingo. Qué lincha que... Sí, muy lindo. Esto después tiene, entre los grandes Sunday Morning, hay un montón de covers respecto de este tema. No es el único Sunday Morning famoso hoy. Hay un Sunday Morning de 1984 de Bolshoi, muy famoso. También me gusta mucho. ¿Te gusta mucho ese ya? Ese, bueno. Sí, sí, no, ese. Esto no. ¿El de Bolshoi? Esto es... Mira, acá tenés tu tema de... Yo lo escuchaba con una novia de esas dos. Muchos creen que es un tema de The Cure. Sí, ¿no? Es que porque tiene todos los ingredientes de Cure. Esa oscuridad, ese punk que tenían, bueno... Tanto que se le debe a The Cure, ¿eh? La banda se formó en 1984 en Bath, en Inglaterra, y después se mudaron a Londres en el 85. ¿Se mudaron de Inglaterra a Londres? De Bath, de donde estaban, a Londres. Sí, y este es el kit más conocido. La banda se llama Bolshoi. Ay, a mí me recuerdo esta canción. Sí, era un temazo. Temazo ochentoso, como si lo sabe. El tema es de 1986, creo. Ya tenía yo 35. No diga eso. Se formaron en 1984. Pero muy curioso que tenía una banda anterior que se llamaba Moscow. O sea, Moscú. Pero después le pusieron Bolshoi, que Bolshoi es el ballet ruso. Sí. El conocido, el teatro ruso en realidad. Creo que el teatro es el Bolshoi. O el ballet, no sé si es el teatro o el ballet. El teatro el ballet del teatro Bolshoi. El ballet es el del teatro Bolshoi, claro, pero... claro, creo que el teatro es el Bolshoi. Perfecto. Bueno, este es uno de los temas más conocidos que hubo, ¿no? Después del Sunday Morning. Está buenísimo. Sí, pero no escucho al señor decir Sunday Morning. Ahora, bueno. A ver. Mira. I was young, feeling sick on Sunday morning. Ahí está. Ahí está. ahí lo dijo. Lo dijo para usted. Dale, Gabo. Es los 80, Gabo. No nos puede fallar en esto. Bueno, ya un poco menos feliz en esta recorrida de Sunday Morning, pero también muy famoso, un poco menos feliz por una cuestión de gustos, ¿eh? Ah, no soy de los mayores partidarios, pero tiene que ver con Maroon 5, que es el tema. Este no es de mis preferidos, no. Ya te lo puedo decir, no lo escuché nunca y ya sé que no los quiero. Ahí lo tenemos, mira. No sé, no, yo no puedo con este señor. Me parece que... odiamos al cantante de Maroon 5. Odio muchísimo. Mucho lo odiamos. Mi sobrino lo va a ir a ver y yo le estoy perdiendo. Qué bronca, ¿no? No, qué verdad feo es que me pone tu sobrina. A ver cómo canta. Sunday Morning. Es culpa del otro tío que le hace mal. Sunday Morning. Nah. Y es un hit, ¿eh? Es el tipo este que se pone a hacer una canción sobre Mick Jagger, pero cómo baila Mick Jagger y aparece todo el tiempo en abdominales. Ah, es un chico lindo. No me parece ningún mérito. No, sí, me parece una porquería todo. Sunday Morning es el cuarto single del disco debut de Maroon 5. Songs About Shane. Fue lanzado en 2004. Es el cuarto single. Llegó al número 2. Sí, no, si hicieron guita. Si hay unos tipos que hicieron guita, fueron. Si hay unos tipos que hicieron guita, fueron Maroon 5. Hay gente que tiene el CD, ¿no? ¿Eh? Hay gente que tiene CD. Sí, acá Ale Quiroga tiene CD. Mirá, ahí lo tenés. Yo no lo puedo, no lo tolero. Bueno, no sacalo entonces, Gómbola. Si tenés Lily Allen ahora, mandanos. Lily Allen es la siguiente que habló. Que ya la escuchamos más tempranito. La escuchamos más tempranito, ¿eh? Y tiene este tema también que ¿qué le pasó a Lily Allen? A ver. Todos medios de larguirucho vienen Sunday Morning. Sí, Sunday Morning es como un... Sí, pero sí, no va a ser, la voy a romper en el boliche el Sunday Morning. Como no encontraba algo muy interesante que decir de este tema, porque no es de los más conocidos de ella, bastante lindo, la escuché, es una baladita. Yo la respeto muchísimo a ella, sí, de verdad. Sí, en un momento se me hace como muy muy muy matemática, como muy melodías muy perfectas. Sí, veces, sí, pero tiene, digamos, dentro del boom así de chicas que estaban haciendo pop, sí. Esta en particular me parecía, y aparte en una cuestión de actitud, es como medio gordita y en las notas sale diciendo, y sí, me gusta comer panchitos. Sí, sí, eso me encanta. Eso me parece genial. Eso y es sale muy genial. Pura actitud, me encanta esta mujer. Pero bien que a la gorda de él le das con un cani, ¿no? Sí, pero porque sí. La gorda de él es una gorda llorona. Sí, no, yo no la quiero para nada. No, yo tampoco. Basta de criticarla. A mí no me gusta, pero tampoco le den tanta masa. Bueno, como no tenía grandes cosas para decir de este tema, traje la letra que me pareció interesante. Es domingo por la mañana. ¿Qué dice? El domingo por la mañana nosotros mentíamos en la cama. Solo dos de nosotros encubiertos. Sin advertencia, repetidamente te convertiste en mi amante. Estuve esperando tanto tiempo de ti para decirme. He estado patinando sobre hielo. Y si es que no estoy de acuerdo, sé que eres el único para mí, pero me tomó por sorpresa. Y si te lo volviera a decir, no te puedo mirar a los ojos. No quiero perderte, no quiero confundirte. Supuse que esta es mi seña para darte mi respuesta. Y acá viene, dice. Y lo mataste con el te amo. Y lo mataste con el te amo. ¿Qué se suponía que debería haber dicho de vuelta cuando tú lo mataste con el te amo? Estuve pensando sobre lo que dijiste, tres pequeñas palabras corriendo alrededor de mi cabeza. No hay nadie con quien yo prefiera estar al lado. Supongo que lo que estoy tratando de decir es que te amo. En fin, o sea, se ve que el tipo le dijo te amo y ella se fue al mazo, se compró un cagazo terrible. El tipo, claro, estuvieron la noche sexual así y a la mañana le dijo te amo con un aliento terrible. Búfalo, que rompió todo. No, no. Y sí, es ¿están así. De acuerdo con decir te amo rapidito? No, no. Pero igual yo soy de los que se le escapa, ¿eh? Yo soy de los que se le escapa y después digo... En el baile. Sí, no, porque... Sí, no. Yo sé, sí, a mí se me escapa. Vos no. No. Prefiero que no... 2 meses, ¿qué querés que te lleve? Es un tiempo prudencial. ¿Llegaste a algún testigo? ¿Te amorfarías un sanguchito? Sería ideal hablar... En este momento, hable, Federico Novik, no sea problema. Que hable Federico Novik, Ay. Es una de las palabras prohibidas de Federico Novi. Ah, ¿sí? Prohibidas. Oh, le podríamos hacer una entrevista al respecto. Bueno, en fin, lo mataste con el te amo, dice Lily Allen. Pasemos al siguiente, una curiosidad. Brainstorm se llama esta banda. Es una banda muy, no muy conocida, pero un tema bastante simpático. También hizo Sunday Morning. Sunday Morning. Buenaventura le va a gustar porque es bastante indie el tema. A ver, ya me gusta. Let's pretend it's a Sunday morning. We'll go out and feed in pigeons. I'll take your hands to the bridge though. I can tell you won't listen to my words. Yeah, to my words. Sí, yo compro. Te gusta, ¿no? Sí, pero sabes que yo compro artistas indie. Mira, no es tan difícil. ¿Notan un acento raro? Sí. No es un inglés así muy fluido. No. Son letones. Parece que es una banda que sí, la rompe. Que no son nativos. No, la rompe en Europa del Este. Es una banda que en Polonia es súper popular, en Ucrania, etcétera, y en España parece. Sí. Sí. En España debe ser porque son porque cantan mal inglés como todos los españoles. Sí. ¿Qué mal que hablan en inglés o español? Y pero porque si todo culpa de Franco, que hizo que esté todo doblado. Bueno, esto que está sonando es Brainstorm. De golpe entró Franco. Es verdad, culpa de la ley de Franco para los analfabetos. Ya, un helado con Franco. Franco, dice. ¡Ah! Darío Góngora, muy bien, nuestro operador. Vamos, Darío. Grande, Darío. Bueno, y para terminar, entonces, para mí es el que más me gusta de todos los temas. ¿Sí? Que a mí me gusta mucho. Queda es el último. Audado Mouse. Prefes. ¿Cómo sabés? Sí. Y porque se y imagina. Porque me imagino, porque sé que se llama Sunday Morning y dije, ahí este está. No se le escapó. Este que está sonando. Exacto. Esto no se le escapó. Exacto. Porque es un temazo y es un video muy lindo. Muy lindo video. De verdad, ¿eh? Esta a canción mí me marcó tiene, la adolescencia. Tiene algo en común con la de Velvet Underground, que fue compuesta también el domingo a la mañana, por eso se llama Sunday Morning. Pero es después de que Tony Canal, que es el bajista de No Doubt, que es la banda, se peleara con Gwen Stefani, que era con quien salía, con la cantante, la rubia, en la residencia de los padres de Gwen Stefani, en California. Ahí se pelearon un domingo a la mañana, y se separaron un domingo a la mañana, y entonces lo mejor que hicieron, lo compusieron un tema con su separación, que es este de No Doubt, con el cual nos vamos a despedir de esta columna que se llama Obsesiones Artísticas, y que la vamos a tratar de mantener los martes. Déjalo, que suene. Que suene. Yeah.

historia. Ya que lo tiraron por el puente. Pero, claro. ¿Y cuál? Cuéntela, tenemos un... Que era el señor, era el señor que era el confesor de la reina. El famoso, la famosa figura del confesor de la reina. Exactamente. ¿Y lo quisieron apretar, le vino el rey, le dijo, che, ¿qué onda mi germu con estas cosas? Y dijo, no te digo nada. Y le dijo, mira, te conviene decirme porque si no te tiro del puente. No te digo nada, pero mira que no te digo... Splash. Y entonces el señor, firme a sus convicciones y realmente como todo buen confesor, como todo confesor, porque el otro es un botón. Sí, si claro. No es confesor, es botón. Sí, y no quería llamarse Nepomuceno el botón. Entonces por eso, y ahora es una figura histórica en el puente de Praga, que es un lugar hermoso. Moraleja se llevó sus secretos a Aquaman. Yeah. Bueno. Sí, Americana Bolena también dijo, y Naranjani Hoplin, que no cuenta porque Naranjani Hoplin es una mujer que cantaba. Pero cuenta igual, forma parte de la historia, si querés. No, vamos a ver. Todo forma. ¿Qué opina nuestra escribana a la sazón, la locutora con problemas? No se va a gozar. Entiendo. Vamos entonces juntito y la comienza. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿ya tenemos todos entonces? Tenemos todos. Están todos metidos acá, cortamos. Dale. Los papelitos. Ah, ¿qué quedó para...? Toma, este quedó. Espera. Bueno, pero... Va este. Ahí están, los últimos que entraban. Bueno, perfecto, entonces... Hay que hacerlo siempre. ¿Eh? A ver. A ver. Vamos, tire. Saque uno, Gabo. Gabo. Páseselo a Buenaventura. Perfecto. Y el ganador es Agustín Contepomi. Espere. Ahora anúncielo. No, bueno, lo leí antes. Disculpame, lo leí antes del redoble. Perdónenme. El protocolo. Perdónenme. El tema del protocolo. Bueno, ¿cómo se llama entonces? Agustín Contepomi, ese que dijo lo de... Coso esto. De que nos dijo que los 500 al whisky. Todo ese dato. ¿Vieron? Me da un poco de bronca que Vanina de Palermo, que mandó 270.000, y Alina Pérez, la otra, que mandó un montón, no hayan ganado. ¿Y sabes qué? Gana mañana. Gana mañana. Esto es por sorteo. Pasado o el otro día. O sea, digamos, seguro. Es eso. ¿Quién no va a escuchar el jueves? No me escucha mi abuela el jueves. No, ¿cómo no? El jueves es un día. El jueves es el día muy importante. ¿Por qué? Porque está mi columna. Claro. Ah, es verdad. Esa columna que se llama Moda, Canciones y Jajaja, Risas. Muy bien. Muy bien, me lo aprendí. Muy bien. Bueno, hemos tenido un gran programa, ¿eh? Estoy muy contento. Nos ha entrado todo perfecto. Me voy feliz. Mañana tenemos también un gran programa. Mañana no la tenemos usted. No, porque no tengo que DJar y ya tenía el compromiso tomado de hace mucho tiempo. Sí, es cierto. Y yo tengo. Y usted también. Pues me voy a actuar a Quilmes. A Quilmes no sabes cuándo llega. Estaré yo, seguro. Estará Ana Carolina, que viene con su amiga. Su amiga, la especialista. Estás hablando de la columna de arte contemporáneo. Exacto, estás hablando de Mariela Scafati. De Mariela Scafati, con su columna de arte contemporánea. Está el uruguayo, el Gustavo Lista. El negro con qué la bien. Peli que vi anoche. Tenemos todo eso en el programa de mañana, así que nada. Y más. Y mucho más. Mucho más. Y mucho más. Muchísimas gracias a Ale Quiroga, que está hablando en este momento por teléfono. ¿Con quién habla por teléfono? Pues más llamados tiene. ¿Beatriz? Beatriz de Valentina. Bueno, Beatriz, un besito, que duermas bien. Un beso enorme. Gracias a Darío Góngora por la operación técnica. Gracias a Gabó por su columna. A ustedes, amigos. Vamos, por favor, a usted. Y bueno, y gracias a Vanessa Strauch, a Félix Buenaventura, a mí, que soy Federico Simonetti. Nos pueden escuchar. Si les gustó mucho este programa y se lo quieren recomendar a alguien, díganle. Eso. Que lo puede volver a escuchar en www.lahoradoble.com.ar. Ahí están subidos todos los programas. Entonces ya desde ahora, en un ratito nomás, nuestro queridísimo amigo Leandro Torio desde Rosario sube el programa. Un abrazo, Leandro. Un abrazo grande. Y también lo pueden escuchar al aire, también por internet, en splendid990.com.ar. Obviamente con la espica, con la radio común, buscando en el dial AM990. Esto es Radio Splendid. Esto fue La Hora Doble y nos volvemos a encontrar mañana a las 12 de la noche. También lo pueden escuchar por lahoradoble.com.ar/vivo. Barra vivo. Hasta mañana. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba